La vida me pegó muy duro, me dejó asfixiado tantas veces. Nadie me oyó, nadie me vio, sin escrúpulos me golpeó. Estoy quebrantado, no me puedo mover, hay mucha mierda por revolver. Si pienso resbalar me voy a caer, nadie me sujeta, no voy a ceder. Vuelvo al punto de partida, a empezar de nuevo con mi vida. Hey, hey, me vuelve a ver, a pesar de todo soy el mismo de ayer. Hey, hey, me vuelve a mirar, como la pared se requiere acá al golpear. El tiempo sigue sin esperar, hay que estar listo para escapar. Yo me iré solo sin esperar, a buscar mi destino me voy. ¡Shh!